Continuamos aquí en Colectivo, siendo las 10:51 de la mañana con 11 grados y 6 décimas. Está nublado con lluvia débil. Esto lo dice el pronóstico y tenemos una humedad del 86%. Y ahora vamos a continuar porque estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Ángel Basile, el corresponsal de la mañana, y él se encuentra en el acampe del movimiento piquetero que se está llevando adelante en la Plaza Independencia. Buenos días, Ángel, ¿cómo le va, compañero? Bien, buen día. Estamos, como muy bien decís, en Plaza Independencia, justo enfrente de la legislatura. Tenemos al lado a Lorena Torres, referente del Polo Obrero. Buen día, Lorena. Bueno, primer día de acampe, en realidad. Lo que están reclamando. Totalmente. Ayer, después de el corte y la movilización, hemos instalado el acampe en la Plaza Independencia. Este es el segundo día de acampe, donde realmente los compañeros hemos desplazado no solamente garantizar la comida, las cuatro comidas diarias para los compañeros, sino también garantizar discusiones sobre la situación que estamos atravesando los trabajadores desocupados en este momento, que vemos que la inflación, los tarifazos, realmente no hay bolsillo que aguante, menos para los trabajadores precarizados, que somos, como muchos de acá, trabajadores rurales, trabajadores del campo, trabajadores de la construcción, empleados domésticas, trabajadores precarizados, que estamos reclamando algo muy básico, que es el trabajo genuino. No hemos tenido ningún tipo de respuesta a nivel nacional, porque tenemos, esta es una jornada de lucha nacional, están en todas las provincias, no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno de Fernández. Pero aparte de eso, acá en la provincia de Mendoza estamos viviendo una guerra contra los trabajadores precarizados por parte de Ulpiano Suárez, primero y principal, planteando la multa hacia nuestra organización, la multa hacia nuestros compañeros referentes y hacia nuestros propios compañeros, que de hecho ya venimos con una serie de ataques de imputaciones, cuando acá lo que hay que priorizar, lo que se tiene que concentrar es en resolver la problemática de los trabajadores en vez de atacarlos. Acá no se puede resolver la necesidad de trabajo, la necesidad de realmente activar la industria de la provincia y del país, no se puede realmente olvidar y priorizar atacarnos mientras acá estamos teniendo un reclamo totalmente genuino. Bueno, en ese sentido, primero empezaron en contra de las organizaciones, en tanto las multas, ¿no? Cuando se empezó a ostentar el código contravencional propuesto por Cornejo, y después fue más individualizado, en el caso de ustedes, un compañero. Bueno, ahora a nivel nacional también estamos más o menos en la misma persecución, ya, si se quiere, también a compañeros que están luchando por un sueldo digno. Totalmente, acá hemos vivido no solamente imputaciones hacia nuestros referentes, sino a nuestras propias compañeras. Y hemos tenido un ataque por parte de Ulpiano, principalmente hacia nuestras compañeras mujeres, porque tienen una posición que es muy similar a la derecha del gobierno nacional, planteando de que acá las mujeres ponemos a los niños como escudo. Y acá es una realidad, que es que los niños ya están expuestos. Más de 1 millón de niños en el país están bajo el nivel de la pobreza. Ni hablar de la desnutrición, de la falta de escuelas decentes para que los pibes puedan estudiar. Acá realmente quienes exponen a los niños es el gobierno, con el hambre y la desocupación que realmente se está profundizando muchísimo en los comedores populares, donde nosotros vemos que cada vez más y más familias de trabajadores se acercan y necesitan de un comedor popular para poder llegar a fin de mes o poder hacer el intento de llegar a fin de mes. Este ataque viene siendo sistemático hacia nuestras organizaciones, pero solo por el hecho de que somos los únicos que le decimos en la cara todo lo que los trabajadores estamos pasando en los barrios populares. Acá nosotros estamos ajustando, enfrentando el ajuste, y ellos están atacando a nuestras organizaciones, tanto al Polo Obrero como a otras organizaciones dentro de la unidad piquetera, por enfrentar sistemáticamente este ajuste que están provocando los gobiernos. Bueno, hoy una medida que van a implementar es una olla popular. Totalmente, como te decía, nosotros garantizamos las cuatro comidas diarias. Angelito, ¿nos estás escuchando? Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, sí, perfecto. Ahí es que se había cortado. Sigo. Siga nomás. Sí, por favor. No está, disculpa, creí que se había cortado. No, está bien. Nosotros estamos garantizando las 4 comidas diarias, desayuno, almuerzo, media tarde y cena. Cosa que muchos de nuestros compañeros y muchos mendocinos en este momento no cuentan. No cuentan con las 4 comidas diarias, estamos realizando ollas populares, estamos realizando, en este momento las compañeras están preparando una gran viandada de lentejas para poder enfrentar el frío, porque acá no nos para nada. ¿Y saben por qué? Por algo muy simple, porque acá no tenemos nada más que perder. Hemos perdido la educación, hemos perdido la salud, hemos perdido las condiciones de vida de miles de trabajadores. En La Favorita se han prendido fuego casas por la precarización en las que vivimos. Acá no tenemos nada más que perder. Acá los trabajadores estamos dando nuestra vida para que el gobierno pague al Fondo Monetario Internacional, y no queremos dejar pasar este ajuste sin dar una pelea, y acá nos vamos a estar bancando la lluvia, y si es necesario vamos a ir al nuevo plenario piquetero para poder extender este plan de lucha. Y bueno, de la mano va esto también, las medidas de, bueno, Massa se ha pronunciado, en tanto otra lucha, la lucha de los trabajadores de fabricantes de cubiertas, de neumáticos, y Massa, que es el ministro de Economía, se pronuncia en otra situación, que es una situación laboral, bueno, y que también es gente que sigue esta línea política, y que tiene todo el derecho a protestar. Mira, el SUNNA en este momento es uno de los sindicatos que realmente están defendiendo los salarios y los reclamos de los trabajadores. Tenemos la CGT, la CTA, que realmente no han movido un pelo por los trabajadores, por la cantidad de desocupados que hay, por la cantidad de salarios por debajo de la línea de la pobreza que hay. En Mendoza vivimos una pueblada de docentes. El trabajo y la lucha que está llevando el SUNNA tiene que ser el estandarte para que todos los sindicatos sigan, y que los trabajadores comprendan que los sindicatos son de los trabajadores, y que tenemos que rajar a todos los burócratas que están entregando la lucha de los trabajadores, que están entregando las condiciones de vida de los trabajadores, los tenemos que rajar a todos. ¿Por qué? Porque los trabajadores somos los que estamos viviendo el ajuste, mientras ellos están entregando las paritarias, las condiciones laborales, y mientras están teniendo, obviamente, tratos personales con el gobierno para poder ajustar a los trabajadores. Muy amable, Lorena. Muchas gracias a ustedes. Muy bueno, bien, compañero, Ángel. Ahí escuchábamos la palabra de Lorena Torres, referenta del Polo Obrero, y que, bueno, nos contaba un pequeño panorama provincial y nacional, si se quiere. Perfecto. Vamos a estar atentos en cuanto usted lo necesite. Estamos nuevamente en comunicación para salir al aire, amigo. Sí, yo me quedo acá porque también hay otras cosas se están ofreciendo, sino no es solamente el reclamo. Uh-huh. Están visibilizando su trabajo con distintas propuestas, desde panificación hasta artesanías, demostrando que no son planeros y planeras que no hacen nada, sino que realmente las unidades productivas están en pleno auge. Así que en un rato volvemos a salir con algo de eso. Muy bien, cómo no, compañero. Muchas gracias y le enviamos un abrazo. Abrazo. Ahí hablábamos con Ángel Basile, nuestro corresponsal, que se encuentra en la Plaza Independencia justamente en este día, porque ahí hay un acampe del movimiento piquetero con muchísimos reclamos y otras cosas más, como nos comentaba Ángel ahora.